Godzilla mixtape. 2009 yo. Estoy cansado de los clichés de la radio y de la TV. Y aquellos tontos MCs that only wanna be the best, pero no entienden que con el talento está la fe. Que puedes ver agua correr y seguirás teniendo sed. Cuando no has de beber, más que pedir hay que merecer. Fundamental, aprende a caminar, luego podrás correr. Dicen que para aprender hay que caer. Yo digo cree en Dios, pero no te olvides de Lucifer. Bien, conozco arpías que adoran la hipocresía. Dicen ser for real y son más brujas que la policía. Ustedes son fans y cantantes hace dos días. Lo que yo hacía, ustedes no lo han hecho todavía. Dime si es mentira mía, parece ironía, pero esos eran los que pedían que cantara. ¿Qué pasaría? GG en todos los toques estaban pagando prótera. Dicen que llevan carro buscando que lo remolque. Medio cartón te regalo en cada canción. ¿Quieres colaboración? Ni que llenes el cupón, son. No venga con el cuentico de que eres San Ponson. No intentes medir estilo, no hay comparación, son. Que es quieto, menos pleito y más respeto. Tu pelea con gallos, mis rimas son peso completo. Todavía usted no rapea, usted está haciendo el intento. Yo no es que sea más que tú, pero por lo menos le meto bien.